ya comienza Bendito tú eres. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer programa de Bendito Tú Eres. Mi nombre es Marilina Grandinetti, los vamos a estar acompañando junto a Micaela Seoli, Belén Colela, Facundo Castro en la co-conducción también. Así que bienvenidos a este nuevo programa al que denominamos Bendito Tú Eres y al que van a ir descubriendo el sentido del nombre a medida que las emisiones avancen. Mica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Marilina. Muy buenas tardes para todos los que están ahí del otro lado oyéndonos. Y bueno, primer programa, estamos con un poco de nervios, tenemos mucho material hoy, así que vamos para adelante. Entonces, ¿empezamos? Empecemos. Bueno, les recordamos entonces cuál es nuestro teléfono de contacto por si quieren comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo al 4322-5588 o nos pueden escribir un email a elbenditotueres@gmail.com. elbenditotueres@gmail.com o nos pueden encontrar en Facebook. Nuestro usuario es Bendito Tú Eres, así que a lo largo del programa nos pueden dejar mensajes por ahí. Pero te saludo, Facundo. Nuestro bendito del programa, no te saludé todavía. Pensé que se habían olvidado de mí, vine de traje, vine preparado para la ocasión y se olvidaron de saludarme. Casi me olvido, pero bueno, ¿cómo estás? No, contento de estar acá con ustedes, acompañándolas en este ciclo. Bueno, cómodo te sentís, porque somos muchas mujeres. Les contamos a los oyentes que en el estudio somos cuatro mujeres. Bendito, que está acá un poco nervioso, lo veo como inhibido por la presencia femenina. Y sí, cuando me presentaron el proyecto, la verdad que lo pensé. Lo pensaste. Te vamos a maltratar un poco, pero bueno, te lo mereces, se lo contamos a los oyentes, se lo merece, así que si lo maltratamos es porque se lo tiene merecido. Igual lo quiero decir, pero hay hombres también, ¿eh? Bueno, tenemos otros que los van a ir conociendo a medida que avance el programa. Tenemos al Toto Berizzo en la columna de música y tenemos a nuestro operador estrella, por supuesto, Gonzalo, que está del otro lado haciéndonos señas para que no nos olvidemos de él también. Hay presencia masculina, pero somos más las mujeres y está muy bien. Además, las mujeres tenemos una presencia muy importante. Por supuesto. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con el contenido este del programa? Que ya lo van a ir descubriendo de a poco, pero vamos a tener un poco de actualidad, música, entretenimiento, vamos a tener entrevistas también para que conozcan algunos personajes bastante particulares. Así que vamos a empezar ahora con lo que es actualidad, con lo que se estuvo viviendo en estas últimas semanas. Y para eso presentamos a Belén Colela, nuestra columnista de actualidad. ¿Cómo estás, Belú? Hola, Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos qué estuvo pasando en este último tiempo. Bueno, esta es una noticia que nos compete a todos los jóvenes porque ayer se aprobó en el Senado por unanimidad la ley de mayoría de edad pasa de 21 a los 18 años. Uh-huh. Y se modificaría el Código Civil y esto lo que nos permitiría a los jóvenes es poder casarnos sin autorización de los padres, realizar transacciones económicas, firmar contratos, viajar, salir del país. Y bueno, esto, no sé, yo les quería plantear a ustedes qué les parece, porque no es medio contradictorio que nos dejen hacer todas estas cosas, pero los padres nos tienen que mantener económicamente con la obra social y la alimentación hasta los 21 años. ¿No es medio contradictorio? Sí, hace un poco de ruido, pero bueno, está bueno, ¿no? No. Igual yo lo hice extendido hasta los 28, así que... Lo que pasa es que yo te explico, Bendito escuchó la palabra casamiento y se puso un poquito nervioso, ¿no? Porque ahora que descubrió que puede casarse, me parece que se le viene la noche, lo están apurando, ¿o no? Yo vine acá a buscar compañía, yo le voy a decir la verdad, cuál fue mi objetivo cuando me dijeron, es Bendito Tú Eres. Bueno, atenta mujeres, a las oyentes, entonces... Bueno, acá puedo encontrar a mi candidata. Entonces escríbanos, o sea, al benditotueres@gmail.com para encontrarle candidata a nuestro Bendito que está solo y se quiere casar ahora que bajó la edad de mayoría de edad. Y algo que también me pareció medio extraño es que ahora la adolescencia se extiende hasta más de los 25 porque tenemos cada persona que sigue con la edad del pavo. Eso es personal. Te estás apuntando a una persona, me parece. No, por favor. Se puso colorada. Es indignación. Sí, está colorada, les contamos. Bueno, pasamos a otra noticia, que también hoy va a haber un día movido en el Congreso, porque hoy juran los 127 nuevos diputados que elegimos el 28 de junio, y la mayor polémica es porque se vota la integración de las comisiones y las nuevas autoridades. ¿Están al tanto de esto? ¿Qué saben? Sí, un tema bastante polémico, ¿no? Y sí, ayer que empezaron a sacar leyes, todas las que no pudieron sacar durante estos 2 años, apuraron el trámite, por ejemplo, la reforma política. Claro, la reforma política se aprobó ayer, pero hoy a la tarde a las 5 hay que estar atentos porque se vota y hay conflictos porque el oficialismo quiere mantener la presidencia de la Cámara Baja y también quiere pelear por la primera vicepresidencia y esto está en conflicto entre la oposición y el oficialismo. Así que a seguirlo durante el resto del día, ¿no? Cómo se van a ir desencadenando los hechos. Sí, también hay que estar atentos porque se dice que puede haber varios manifestantes acá en los palcos, gran cantidad de gente, que eso puede complicar la sesión en el Senado. Tirando papelitos, como siempre. En diputados, perdón. Bueno, contanos, Belu, ¿qué más tenés? Y la última noticia que les traje hoy es que se levantó el acampe de los piqueteros en Avenida de Mayo, que recordemos que estaban eran piqueteros anti-K, que estaban pidiendo que se los ingresara en el plan de cooperativas y luego de una reunión ayer en el Ministerio de Desarrollo arreglaron, después de varias horas, llegaron a un acuerdo para que se los ingrese a este plan. Vamos a escuchar a uno de los manifestantes. Bueno, Bárbara, lo escuchamos entonces. Estoy re nerviosa. Bueno, por problemas técnicos no lo pudimos escuchar, pero finalmente se resolvió esta situación o provisoriamente. Provisoriamente se está resolviendo. Y esto viene, recordemos, a raíz de que en agosto la presidenta Cristina Kirchner había anunciado un plan para crear 100.000 puestos de trabajo en el conurbano bonaerense. Pero el problema acá era que estos manifestantes anti-K se quejaban de que ellos no tenían prioridad para ingresar en este plan porque había acuerdos con los punteros políticos del conurbano y bueno, ahí estaba la tensión entre ellos. Y después algo que pasó ayer, nos actualizamos con la mafia de los medicamentos. Tema también bastante caliente ese, ¿no? Sí, muchos detenidos. Muchos detenidos. La última que detuvieron fue a Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza. Siempre sospeché de ella. ¿Sí? Siempre me quedó la duda, algo extraño oculta esta mujer. Sí, también bastante polémica en sus declaraciones, contradictoria muchas veces. Misteriosa, sí. Y lo que decían desde la justicia es que había escondido había ocultado o no había presentado a la justicia algunos datos claves para la investigación, como la agenda de su esposo, ¿no? Así es. Y también, la detienen a ella a través de debido a las escuchas telefónicas que se hicieron en los últimos meses, según reveló el fiscal Comparatore. Y vamos a ver cómo sigue este tema, que ya hay varios detenidos, aparte de Zanola y demás. Bueno, muchas gracias Belu por acompañarnos, por traernos las noticias del día. Y les recordamos nuestro número de contacto, 4322-5588. Y a propósito de la actualidad y que nos venía contando Belén y este cierre del año, queremos escucharlos a ustedes. Queremos que nos digan cuál es para ustedes la frase de este 2009. Y para eso tenemos preparadas algunas. Vos ya tenés tu voto pensado, ¿no? Hay varias este año, se dijeron muchas. Hay varias muy buenas. La primera, de nuestro amigo Néstor Kirchner, una frase que todos recordarán. Facu, vos ya sabés de cuál es. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Exactamente. Pueden votar por ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Mandando un mail a elbenditotueres@gmail.com. Y si no, tenemos otras frases polémicas. ¿Está la del Diego? Está la del Diego. Esa es polémica, ¿eh? Está la del Diego. Pueden votar por la del Diego. Pueden votar, si no, también por una frase un poquito más reciente de la jueza Elsa Parrilli. Todas morochas, ni una rubia contratan acá, dijo la señora. ¿Se acuerdan de ese hecho? Sí, tremendo. La verdad, un ejemplo fueron estas empleadas que se mantuvieron al margen y supieron respetarla. Bueno, entonces tenemos tres frases para que voten. Tenemos, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? La frase del Diego, que no sé si les parece... Todos la conocemos, no la voy a repetir, no la voy a repetir. ¿O todas falta decirla? Todas morochas ni una rubia contratan acá. Pueden escribirnos a elbenditotueres@gmail.com o encontrarnos en Facebook. Nuestro usuario es benditotueres. Pero seguimos adelante con la actualidad. Vamos ahora con el mundo del deporte. Y para eso presentamos a nuestra columnista estrella, Gisela Fontes. No es botinera, no es raquetera. ¡Es mujer! Y sabe de deportes. Gisela Font en deportes. Primer programa, les traje un poco de todo de deporte. Raqueta, volante, pelota, todo lo que quieran. Muy bueno. Muy Así que, si les parece, empezamos rápido con automovilismo. Se hizo la presentación oficial del Rally Dakar Argentina-Chile, que normalmente, recordemos que es, bueno, este es el segundo año que se va a hacer acá. Empieza en Buenos Aires, pasa, se cruza la frontera, se va a Chile y vuelve para terminar acá en Buenos Aires. Antes se hacía de París a Dakar, por eso el nombre que le quedó ya. Y bueno, por cuestiones de seguridad se empezó a hacer acá. Este año va a contar con 15 etapas, 45 pilotos argentinos entre los 400 que hay. Así que en automovilismo estamos por ahí, esperando también que Pechito López empiece el año que viene con... Bueno, Pechito López. Con la Fórmula 1, así es. Todo. Que terminen de pagar lo que corresponde y así ya puede arrancar. Después, bueno, tenemos algo de fútbol. También, como no puede faltar, sabemos que se acerca el final del campeonato. El torneo de apertura está caliente. Newell's quedó como único puntero con 36 puntos después de ganarle a Colón con un 1-0. Bueno, faltan tres fechas, se pone así peleada la punta. Banfield quedó un poco relegado con 35, pero ahí nomás peleándola. Atrás Colón con 31, Estudiantes y Vélez con 30. Y bueno, Independiente y San Lorenzo, que parecía que la peleaban, están ahí. Matemáticamente posible, algún milagro hay que esperar, pero tienen 29 puntos y la verdad se ve complicado. Así que nunca se sabe en el mundo del fútbol, ¿no? Yo ya tengo el campeón. Pasar. Yo se lo voy a anotar ahora, mira. A ver, Bendito, ¿qué opinas? ¿Cuál es su teoría? Veo que está dibujando las letras de Banfield. Bueno, no sé. No lo sé. Es un buen candidato. Yo no sé. Habría que esperar a ver qué pasa con Newell's, que recordemos, le queda jugar contra Arsenal, Gimnasia y San Lorenzo, así que ahí también se va a ver qué pasa. Con respecto al fútbol, también tuvimos una noticia feliz para un jugador argentino de gran explosión en el mundo, que muchos se quejan de que en la selección no hace nada, pero bueno, nosotros lo bancamos desde acá, a Leo Messi, que le dieron el Balón de Oro. Le ganó a Cristiano Ronaldo en la vuelta final por afano, podríamos decir. 473 votos contra 233. Qué grande, un robo. Bueno, y sí, la verdad que sí, le ganamos. También el viernes mañana se va a llevar a cabo el sorteo para el Mundial del año. Es importantísimo. Mañana se va a parar el mundo para ver qué va a pasar. ¿Vos decís? Ya salió la canción del Mundial aparte. Ya salió la canción del Mundial y mañana se hace el sorteo. Lo más gracioso es que después del sorteo ya van a empezar a imprimir los almanaques, la tintorería, de todas esas cosas que le ponen en el fondo. Más vale. Los fixtures. Exactamente, no me salía la palabra. Bueno, así que mañana se hace el sorteo en Ciudad del Cabo, estaremos pendientes. Recordemos que Argentina es cabeza de serie. Francia no, puede ser como una sorpresa. Dicen que es por castigo por la ya famosa mano de Titi Henry, así que su lugar lo tomó Holanda. El resto de los cabezas de serie son Sudáfrica, obviamente, Italia, Brasil, Alemania, Inglaterra y España. ¿Quién nos tocará, no? Argentina siempre... Yo creo que el grupo que le toque a Argentina va a ser el grupo de la muerte. Siempre nosotros nos terminamos quejando. Nos puede tocar cualquier equipo que para nosotros es el grupo de la muerte. Porque guarda que a ese le fue bien en el 70. Más vale que vamos a encontrar. Vamos a encontrar la excusa para atajarnos de antemano, para no hacer papelones después, claro, como suele suceder. Pero convengamos que tenemos mala suerte últimamente, así que no me extrañaría que nos toque un cuadro difícil ya de entrada. Y bueno, finalmente al tenis. De tenis mucho no hay, sabemos que se está cerrando la temporada, diciembre siempre viene tranquilo. Antes hablábamos de Newell's, en el Club de Rosario se llevó a cabo ayer una exhibición entre Juan Martín del Potro y Fernando González, el tenista chileno. ¿Fue Susana? Susana no fue. No fue Susana, hubo algunas otras chicas que se las han vinculado con el tenista argentino, pero la verdad yo estoy acá para hablar de deportes y no de chimentos, así que voy a contarles. Pero está bueno ese chimento. A mí no me interesa, a mí no me interesa qué hace Juan Martín del Potro de su vida amorosa. Me interesa que ayer le ganó a Feni, a pesar del cansancio que traía, después de haber jugado el Masters de Londres. Sabemos los 8 mejores tenistas del mundo. Bueno, Juan Martín llegó hasta la final después de haberle ganado a Federer una vez más, como lo había hecho ya en el US Open, y no pudo contra Davidenko, que le ganó 6-3, 6-4 el domingo pasado. Así que bueno, se terminó la temporada de tenis, pero estamos ansiosos esperando al año que viene el Australian Open, a ver qué nos trae Juan Martín del Potro. Y esperando también cuál será la nueva novia del Potro, ¿no? Si es Susana, no. Si es Luli Salazar. No, si es Mirta. Si es Mirta, nunca se sabe. Ay, chicos, por favor. Bueno, Gise, muchas gracias por traernos todas las noticias del mundo del deporte. Bueno, les recuerdo ahora que nos escriban a elbenditotueres@gmail.com, como lo hizo Franco de Morón, que ya votó por la frase célebre de este 2009. Y Franco dice, para mí la frase del año es la de la jueza, no hay ninguna rubia acá, contratan todas morochas. Pero nos reclama Franco de Morón que tendríamos que haber incluido a la señora de la que hablábamos recién, a la señora Susana Jiménez, con su frase polémica, el que mata tiene que morir. Nos quedamos cortos, podríamos haberla incluido, pero de todos modos, Franco, tenemos muchas frases que se podrían haber incluido en este ranking. Como por ejemplo, no sé si recuerdan la de Aníbal Fernández, a Carrió le faltan caramelos en el frasco. Bueno, algunas tuvieron que hay quedar, varias de Aníbal Fernández en el año. Hay varias, pero bueno, elegimos la de Néstor Kirchner, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? La de la jueza, todas morochas, ni una rubia contratan acá. Y la de Diego Maradona, que ya todos recordarán. Así que bueno, queremos que nos sigan escribiendo, que nos sigan contando cuál es para ustedes la frase célebre de este 2009 elbenditotueres@gmail.com o nos pueden encontrar en Facebook en Bendito Tú Eres o en Twitter, si no. El usuario Bendito Tú Eres. El usuario de Bendito Tú Eres en Twitter, se nos pasó ese. Pero bueno, lo seguimos escuchando entonces y los dejamos ahora con un tema de música. No lo tengo. I thought nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Estás escuchando, Bendito Tú Eres. Bien, ahí pasaba Green Day con Basket Case, un temazo. Bastante nuevo. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos un poquito más serio, más serios, para tratar una problemática que nos afecta a todos, que escuchamos todos los días en el noticiero, algunos números bastante preocupantes acerca de accidentes de tránsito que se dan en nuestro país todos los días. Una problemática que causa más de 20 muertos por día, unos 7.000 muertos al año, cifras realmente preocupantes. No, sí, la verdad que cada vez que uno prende la televisión, siempre los fines de semana se está lamentando un accidente. Así que no queríamos dejar de tocar este tema que, bueno, hoy por hoy es noticia, pero realmente se viene dando desde hace muchísimo tiempo y realmente nos parece importantísimo tratarlo, y por eso estamos en comunicación telefónica con un colaborador de la asociación Luchemos por la Vida, con Axel Del Olio. Axel, muy buenas tardes. Marilina te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marilina. Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Axel, queríamos hablar con vos, en realidad, por el trabajo que vienen realizando y por este tema que parece estar en la agenda mediática todos los días, ¿no? Por el tema de las muertes por accidentes de tránsito. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo trabajan desde la asociación para prevenir estos accidentes que podrían evitarse. Bueno, como bien decís vos, estamos hablando, para dar algún dato más a lo que vos decías, 22 muertos diarios, desde hace ya unos cuantos años que venimos con esto, 8.200 fueron los muertos del año pasado, 8.100 los del anterior, y nos vamos superando día a día, lamentablemente, 120.000 heridos, se puede medir también económicamente, o sea, es un problema muy grave que tenemos nosotros aquí en Argentina, es la tercera causa de muerte de los jóvenes menores de 35 años, o sea, tenemos un problema muy grave y en la medida que no nos demos cuenta, sigamos mirando para otro lado, lo vamos a seguir teniendo. El trabajo que hace la asociación, que tratamos de realizar nosotros desde hace 19 años, es básicamente lo que podemos hacer desde nuestro entorno, desde nuestro ámbito, es el de concientizar. Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, así que lo que siempre buscamos es tratar de que la sociedad tome conciencia. Medimos estadísticamente algo en particular que tengamos presente o que veamos que es problema. Tenemos contacto constante con gente de afuera, gente que está bastante avanzada en todo lo que es seguridad vial, y bueno, y también muchas veces tratamos de ponerlo arriba de la mesa, porque es el tema de los accidentes de tránsito, como bien decías vos al principio de la nota, es un tema que ahora está en televisión porque sirve o porque es mediático hoy, pero mañana va a pasar alguna otra cosa y nadie más se va a acordar de los 22 muertos por día que tenemos en un tránsito. Y Axel, pero a propósito de estas cifras que mencionabas y del tema de la mediatización de los accidentes de tránsito, las estadísticas que arrojan los estudios realizados por ustedes, por Luchemos por la Vida, muestran que en el 2008, 2007 y 2006 se mantuvieron aproximadamente las mismas cifras de accidentes de tránsito y de personas heridas y fallecidas por esta causa. ¿Por qué crees que hoy en día prendemos la televisión y lo que vemos constantemente son accidentes de tránsito? ¿Por qué hoy es noticia y antes no? ¿Se debe a, no sé, a una campaña de concientización? ¿Qué es lo que está pasando si los números siguen arrojando la misma cantidad de víctimas? Puede ser que haya un poco de publicidad o de demostrar, a mi criterio, y nosotros lo que creemos en la asociación muchas veces es que se hacen las cosas para la cámara de televisión, para que se vea que están haciendo algo, y en realidad muchas veces uno se pregunta, ¿no?, si realmente están haciendo algo. Dicen que hacen una cosa, pero por el otro lado te hacen otra. El Estado, tanto sea nacional como de la ciudad, no hay que desconocer que ha hecho eco y que por lo menos abrió los ojos. Nosotros hace casi 20 años que venimos peleando contra los presidentes y los intendentes de las ciudades de Buenos Aires, que es la autónoma que está por fuera de todo, y nunca nos han dado, nos han prestado un oído, muchas veces nos han desoído y quedamos haciendo sapo en el agua. En estos dos últimos años tanto en Presidencia de la Nación, se ha creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, uh-huh. Con el objetivo de unificar licencias, crear un registro de antecedentes de tránsito, una serie de cosas que venimos reclamando hace bastante, con la implementación de una ley que se sancionó en abril del año pasado, la 26363, en Ciudad de Buenos Aires también, se ha avanzado algo por lo menos con respecto a todo lo que es el tema del alcohol y tratar de imponer de alguna manera en la sociedad el tema del consumo responsable de alcohol entre los chicos, cosa que nosotros vemos de una manera excelente, pero creemos que falta más. A veces sonamos como que simplemente somos críticos, pero realmente cuando tuvimos el tema de la gripe A a mitad de año, cerramos colegios, cerramos cines, cambiamos nuestros hábitos, nos enseñaron, cada 5 minutos por televisión nos mostraban que teníamos que lavarnos las manos 60 veces por día, cosa que está fantásticamente bien. Se murieron 350, 400 personas por eso. Axel, es la misma cantidad de muertos que juntamos en 15 días. Uh-huh. Axel, Micaela te habla, muy buenas tardes. Justamente que vos hablabas con hablabas del tema de los jóvenes, ¿por qué crees que son ellos los más afectados a la hora de los accidentes de tránsito, o son ellos los que los provocan, y cuál es la campaña más efectiva que se podría lanzar desde la asociación civil? Mira, el tema de los jóvenes está bastante consensuado a nivel mundial. Los jóvenes son chicos, y como son chicos buscan constantemente límites, están buscando que alguien les diga hasta acá puedo llegar, hasta acá no. Tienen esa lejanía con la muerte, que uno con 20 años no piensa que se puede llegar a morir. Uno se cree que es Superman y es propio de la edad, o sea, no es criticable. Uno después va creciendo y se va dando cuenta que no. Pero en ese momento uno se siente que es absolutamente invencible, que todo lo puede. Y eso muchas veces a los jóvenes les termina jugando en contra. Porque cuando se suben a una máquina y se creen que se la saben todas, o que si toman un vasito de alcohol está todo bien porque saben manejar y son los haces del volante y somos todos Fangio, termina jugando en contra. Porque una mala maniobra, hay estadísticas, el 80% de los, el 78-80% de los accidentes que se producen donde hay jóvenes intervinientes, están hechos por algún error de los jóvenes, no de la otra persona, de la otra parte. Uh-huh. Tenemos que más de la mitad de esos accidentes son univehiculares, o sea, no chocaron uh-huh. contra nadie, se dieron vuelta solo, se les cruzó un árbol, mordieron un cordón. Uh-huh. Entonces, está bastante evidenciado el problema. Uh-huh. Yo antes te decía, 35 años para abajo es una de las principales causas de muerte en Argentina, accidentes de tránsito en los chicos, de los cuales 3 son varones, o sea, el problema está bien identificado. Claro, está identificado y ya se puede empezar a tratar, porque están delimitadas cuáles serían las causas y, bueno, nada, hay campañas de concientización, de prevención, entonces estamos en condiciones de tratar este tema que es noticia hoy y lamentablemente va a seguir siéndolo si no se toman las medidas necesarias. Axel, realmente valoramos mucho tu testimonio, te agradecemos y bueno, nos gustó mucho que nos cuentes también cómo trabajan ustedes desde una asociación que se preocupa por cuidarnos a todos nosotros. Así que Axel, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema, ha sido un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pero, ¿tenemos más tiempo? No, se despide, no para más. Bueno, vamos a hablar del tema preferido de Bendito, de Facu, el tema de series en el cual es especialista. Llegó mi momento en el programa. Tu espacio, exactamente. Igual quiero decir que la música no me gustó. Bueno, para la próxima te vamos a tener preparado. Igual está buena. Uh-huh. ¿No? Ah, de Nexer. Sí, no sé. No te gusta. No, verdad que no. No importa, te vamos a preparar algo mejor para el próximo programa. Por favor. Pero bueno, ahora que estás en tu tinta, te dejamos hablar un poquito más porque te teníamos ahí como medio relegado, ¿no? Como siempre, callando a los hombros ustedes. Pero por favor. Bueno, bueno, llegan las fiestas. Sí. Entonces, ¿qué es? Bueno, un buen regalo. ¿A ustedes sabe lo que le regalaría? A ver, un buen DVD, una buena serie. Entonces, tentadora, sí. ¿Qué le gusta a ustedes? Grey's Anatomy, a mí. Lost. Bueno, sí, sí. ¿Saben lo que les traje hoy para contarles? Las cinco series más vendidas del año. Ajá. Un buen regalo para el arbolito, me parece. Sí. Yo ya sé cuál es la primera. Bueno, yo te voy a decir cuál es la quinta. A ver, bueno, siempre llevando yo puedo a la contra. La tercera, pero no sé, no estoy la sorpresa. Seguro. The OC, la primera temporada. Ah, mira, bueno, está buena The OC. Sí, pero ya no la pasan más. No sé por qué la gente sigue comprando. Ah, pero es tentadora. Yo la sigo mirando, me gustan. Es media adolescente, ¿no? Sí, media adolescente, gente adinerada. Sí. Sí. Bastante ostentadora también. Otra sorpresa, puesto número 4. Smallville. Pero la sexta temporada. ¿Sexta? Únicamente la sexta. ¿Estos datos de dónde son? Lo hace Jenny. ¿Vieron Jenny de la librería? Sí, también sí. Está con temática.com, que es uh-huh. Los que más venden. Así que tomamos acá estos datos. Y ahora un poquito de música, a ver si adivinan el puesto número 3. A ver. Puesto número 3. Yo me tiro por un Lost. Yo tiene que estar en el ranking. Ah, no. Yo te la adivino. Grey's Anatomy, por supuesto. Mi serie preferida. Exactamente. Grey's Anatomy. Bueno, bien, bien. Serie de mujer esta, ¿no? Exactamente. Por eso yo no la miro. Qué bueno. La 2. A ver si adivinan la 2. Sí. Ay, otra serie bien femenina. Exactamente. Desperate Housewives. Amas de casa. Amas de casa desesperadas. Desesperadas. Sí, son series que ven ustedes, que ve mi mamá. Vos también las ves, no te hagas. No, yo bueno, las seguramente contando. Las espiarás, pero no te animás a admitirlo. Y el puesto número 1, que es el regalo que yo quiero para mi Navidad. El puesto número 1. ¿Será para varones? No sé. No sé. Ahí está. Era obvia. Era obvia. Tenía que estar, sí. Escuchen, tomen nota ustedes dos. A ver. Sí. Salió a la venta un pack de la primera a la cuarta temporada. Aquí viene una cajita de madera como si fuera así. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo vi justamente. Bueno, ya sabes, entonces ya sabían de comprarlo. Sí. ¿Cómo es? Es una cajita. Tiene las cuatro temporadas de Lost. La primera y la cuarta. Saladita. Es tentadora, sí, pero está ¿cuánto bueno. puede llegar a salir? ¿Y arriba de los 200? No. Mucho más. ¿Qué? ¿Mucho más? Pero... 350 pesos está. Ah, igual, bueno, hay que decir la verdad. Hace 2 semanas que se lanzó. Antes salía 400. Pero ¿por qué bajó 50 si pesos? La primera, la cuarta temporada, prendo la televisión y la puedo ver. Todavía sí, no está pasando. Viene, viene cosa no, extra. Pero eso es para encerrarse. No. Una semana con comida, pochoclos, con lo que quiera, y mirarlos tranquilos sin que nadie te moleste. ¿Qué poca vida que tienen sin ustedes, 300, no, porque... Es muy caro. Bueno, igual, buena opción, qué sé yo. Para los fanáticos de Lost, ¿vos ya la tenés, Bendito? Yo, por supuesto que la tengo en mi computadora. Ah, pero no era que... No, de procedencia dudosa. No. ¿No? No. Ah, bueno. No, porque el Bendito no se baja series, ¿no? Eso nunca. Nunca, eso no se debe hacer. Nunca. Bueno, está no, muy pero, bien. No, pero escuchen. Sí. Sale 350 pesos. ¿Cuántas mujeres hay en la producción? Sobra mujeres acá. Ah. Con 350 pesos te compras una cartera. ¡Ay, guarda! ¿Es o un zapato. O un par de zapatos. Es verdad. ¿Están comparando Lost con un zapato? Pero de regalo de Navidad, ¿viste? Me vas a regalar una cajita con 4 DVDs, te la tiro por la cabeza. ¿Qué querés que te diga? Me encanta Lost, buenísimo, bueno, pero... voy a tachar en mi lista de candidatas a Maru. bueno, igual buena opción. Muchas gracias, Bendito, por traernos toda la información. Me quedo. No, te quedas. Bueno. Quédese. Lamentablemente. Pero bueno, seguimos adelante con la consigna del día. Queremos que nos cuenten cuál es para ustedes la frase célebre de este 2009 y para eso pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email elbendito.tueres@gmail.com o encontrarnos en Facebook Bendito Tú Eres o nuestro usuario de Twitter con el mismo nombre y votar por las frases de Néstor Kirchner, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? La frase de Diego Maradona, que todos recordarán, y la frase de nuestra jueza Parrish, y todas morochas ni una rubia contratan acá, cuando tuvo ese episodio bastante polémico en el que la señora se puso un poquito nerviosa. Y a propósito de esto, nos escribe Soledad de Avellaneda, que dice que la frase que más le gusta es la de Néstor Kirchner, ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso. Una de las frases, creo que es la más... Sí, yo creo que puede que quede primera en el ranking, porque para mí es la del año. O sea, esa frase va a ser recordada este año, el año que viene, cada vez que hablemos de Néstor, esa frase va a estar en su haber. No, también la de Narváez, la que hizo el personaje en Tinelli. Alicate. Esa también. Bueno, pero esa fue más por el más tema aficionada. De la publicidad, ¿no? Quedó como pegado por el tema de la publicidad, pero... Pero bueno, la dijo. Puede ser, sí, la terminó diciendo, la terminó asumiendo. Se la hizo propia, digamos. Pero no, yo me quedo con la de Kirchner, no sé. Bueno, sigan votando entonces. ¡Hey! adecuada y se fue. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. Que quiero es que pise. Lo que sonaba era Catupecu Machu y lo que quiero es que pise sin el suelo, temazo de Catupecu. Y ahora tenemos una entrevista que a Bendito le va a gustar porque es fanático de... La Bondiola. No, no es La Bondiola. Esta vez... Tu segundo fanatismo, digamos. Esta vez... Lost. No. Bueno. Si te digo Garrapiñadas, ¿qué me decís? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno. Por eso hoy entrevistamos a Milagros, que vende garrapiñadas acá nomás en Paseo Colón, y queríamos tener su testimonio para que nos cuente un poquito más sobre esta delicia argentina. Milagros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marilina es mi nombre, ¿cómo estás, Milagros? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, mira, nosotros desde acá nuestro programa te queríamos rendir homenaje a vos porque somos fervientes fanáticos de tu producto y queríamos que nos cuentes un poquito más acerca de esto que vendés, que bueno, a los argentinos nos gusta tanto. Queremos que nos cuentes, por ejemplo, ¿cuál es el secreto de la garrapiñada? ¿Es la cantidad de azúcar? ¿Dónde está el secreto, la fórmula del éxito? Bueno, a mí me lo dan las cantidades medidas. O sea, yo realmente no lo que hago es hacerlo, ¿no? Vaciarlo, pero ya me viene en la bolsa todo preparado, ¿viste? Uh-huh. O sea, con el azúcar, el maní. O sea que hay una fórmula secreta de las garrapiñadas que no se puede revelar. Seguramente. Yo creo que va a ser muy difícil porque, por ejemplo, yo cuando la intento hacer en mi casa se me pega toda, el azúcar se me derrite, se me hace un caramelo horrible con el maní. No sé, quiero que me salga como la que hace usted, pero no me sale. Queríamos saber si quizás usted puede decirnos un consejo para poder que nos salga rica la garrapiñada. Y sí, claro, también tener el punto, ¿no? Porque al derretir el azúcar con, como usted dice, con el maní, que la cantidad no la sé, que es una pena si no te la dijera. Pero para mí que no la quiere dar. No, no es eso. No hay que ¿cómo le no hay que tenerla mucho en el fuego, porque si no, viste, se agarra un tipo ya quemado y eso creo que produce lo feo. Bueno, hay que estar ahí, viste, agarrarle el punto, como se dice. Cuidándola para que no se pegue. Sony, la pregunta de Bendito. A ver. Milagros, primero le voy a saludar, buenas tardes. ¿Perdón? Milagros, le saludo a Facundo Castro. Bien. ¿Qué? Se escucha un poquito mal. ¿La va a saludar ahora Facundo Castro, uno de nuestros co-conductores? Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes. Mi pregunta va a ser un poco fuerte. A ver. Es, ¿quién compra más garrapiñada, los hombres o las mujeres? Ambos. Ambos. No es un tema de géneros. Vos la tenés con... Es un poco machista acá nuestro co-conductor. Pero bueno, ambos entonces compran más o menos en mismas cantidades. ¿No es... ¿La garrapiñada no es de mujer? La verdad que no, ¿eh? Ambos, ¿eh? Ambos lo compran. Bueno, Milagros, decinos, ¿hace cuánto que estás trabajando de esto? Voy a ser sincera, hará 3 días. ¡Ah! Una novata. Y yo quería que me dé la fórmula, ahora cómo va, bueno. Pero te salen bien las garrapiñadas, hace 3 días que estás y ya la tenés clara. Sí, mi amor, sí, gracias a Dios, sí. Entonces... Primer día aprendí con las 2 clases que me dieron a hacerla y le puse bastante empeño y me salen perfectas. Ah, pero entonces sí tenés una fórmula, claro, tenés un secretito que no nos querés contar, porque se pisó sola. Si estás hace 3 días y te salen bárbaras, hay algo que nos ocultás, Milagros. No, de verdad, a mí me dan, como te digo, la cantidad. Muy bien. Milagros, el paquete, ¿cuánto lo está vendiendo hoy? Hay paquetito de 2, hay paquetito de 3 pesos. Económica, una buena opción, ¿no? Qué ganas de comer garrapiñada. Solo eso quiere decir. Sí, bueno, Milagros, recordanos entonces dónde está tu puesto, así nuestros oyentes pueden pasar a degustarse con una de tus garrapiñadas. En Moreno y Colón. Moreno y Colón, Milagros. Entonces ahí anoten y pueden pasar, es una muy buena opción, garrapiñadas a 2-3 pesos. Así que bueno, Milagros, te agradecemos mucho. Y muchas gracias también, ¿eh? Chau, que tengas muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Cuento con las alas del mar. Bajo volar si encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches. Yo sueño que soy yo. Estás escuchando Bendito Tú Eres. Enfermera, Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. No, yo sueño que soy yo. Hacerlo. Ahí pasaba Fabiana Cantilo con el tema Mary Poppins. Y bueno, nos siguen escribiendo, votando por cuál es la mejor frase de este 2009. En esta oportunidad nos escribe Daniel de Florencio Varela, que opina que la mejor frase es ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso. Y nos sugiere otra frase. Mira, nos están sugiriendo muchas frases que quedaron afuera de este conteo porque, bueno, queríamos incluir las más populares, ¿no? Pero se quedó afuera, nos dice Daniel, una de Carlos Reutemann, bastante polémica. Espectacular, no, terrible. Se deben acordar de esta. Sí, sí. La candidatura, que se la recontrametan en un lugar que no podemos decir. pero se quedó afuera también esa frase muy graciosa de Carlos Reutemann. Bueno, graciosa para nosotros ahora que pasó el tiempo, el señor está bastante exaltado cuando la dijo. Exacto. Pero bueno, el voto de Daniel es para Néstor Kirchner. ¿Qué te pasa, Clarín? Estás nervioso. Y a propósito de personajes K, tenemos están bastante revuelto el asunto, ¿no? Hoy decía Belén, tenemos que seguir de cerca el tema en el Congreso a ver qué es lo que va a estar pasando. Sí. Pero bueno, ustedes llámenos al 4522-5588 o escríbanos al benditotueres@gmail.com para votar cuál es la frase que para ustedes se tiene que llevar el primer puesto de este 2009. O también pueden llamarnos para opinar, ¿no?, sobre este tema del Congreso, del nuevo Congreso y de la supuesta desestabilización, ¿no?, que va a ser este nuevo Congreso al gobierno. Es un tema bastante polémico. Todas frases de personajes muy famosos, personajes mediáticos, y queríamos hablarles ahora de un personaje que ustedes... apenas les cuente las características ya se van a imaginar de quién estoy hablando. Estoy hablando del Willy Wonka argentino. Me estás hablando de chocolate. Les estoy hablando de chocolates. De un personaje que vemos todos los días en televisión, muy querido por la gente. Es un malobato. No, no es un malobato. Te estoy diciendo que hablamos de chocolate. Porque capaz que él porque es hombre, pero las mujeres tienen que saberlo. De un millonario argentino... que está en los medios, no, hizo de la televisión su casa. Tinelli. No. Apareció hace poco, así de repente, de la nada. Escuchá este tema, escuchá. Ya lo tenés que haber identificado. Tiene un tema característico. Ahí vamos a ver si... Hombre de la noche. Salió con una modelo que bailaba en el programa de Marcelo Tinelli. Ahora parece que cambió de novia. No, cambió de novia, sí. Cambió de novia, sí. Matías, bueno, sale. Un millonario muy codiciado. Cerca, pero no. Vamos a ver si encontramos el tema. Yo sé que si vos escuchás ese tema, te vas a dar cuenta de quién estamos hablando. A ver, Gonza, si lo escuchamos. Podemos seguir tirando características. Canta muy bien, vamos a decir la verdad. Se dice, él mismo se autodenomina artista, pero lo he escuchado cantar y tan mal no canta. No, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo tan mal? Canta muy bien. Y él dice también que Madonna tiene su CD. Madonna tiene un CD de él, decía este señor. Le apoya vasos. No, ¿cómo? Puede ser. Bueno, no. ¿Por qué en vos qué te parece si bueno, lo presentábamos? Yo te voy a decir de quién se trata. Decime. Estamos hablando de quién todos ustedes oyentes ya saben y acá Bendito no puede sacar porque, bueno, no sé. Tiene Nos faltó decir para que tiene un cuerpo muy, muy protuberante, ¿no? Muy trabajado. A ver. Yo no soy. No soy. Pero, cuerpo protuberante, muñeco de esto. ¿Cómo no me ponen el tema? ¿Cómo no me lo ponen? Bienvenido a nuestro programa, Reinaldo Fel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Quién me está hablando por ahí? Mi nombre es Marilina. Reinaldo, un honor hablar con vos. Ay, estoy nerviosa de hablar con vos. Mucho gusto. No puedo creer que esté hablando con el Willy Wonka argentino. Y sí, pero qué Willy Wonka. No. Es un placer para mí. Me han dado la oportunidad esta de estar. You want me. Ahora, para. Reinaldo, ¿te podríamos confundir con otro muy famoso mediático que surgió hace un tiempo, Ricardo Ford, ¿o no? ¿Ricardo Ford? Sí. No lo tengo, no. ¿No lo tenés? Incluso también se caracteriza por el tema que vos estás cantando. Cada vez que se escucha ese tema dicen, Ricardo Ford, ese no sos vos. No sé quién es, no lo conozco. ¿De dónde sale ese? ¿De dónde es? Bueno, a ver, Ricardo Ford es también uno de los millonarios más ricos de nuestro país y también tiene una chocolatería muy famosa, una fábrica de chocolates bastante exitosa. Ah, ¿en serio? Mirá. No sé. Parecido a tu caso, ¿no? Y sí, parecido, así que la verdad muy contento por esto, porque me den la posibilidad de participar acá, de poder contar un poco también qué es lo que estoy haciendo y a qué me dedico. Pero contanos cómo empezaste vos, Reinaldo. ¿Sos artista? ¿A qué te dedicas, Reinaldo? ¿Qué es lo que haces de tu vida? Todo empezó cuando mi abuelo falleció. Yo pasé a ser el principal heredero de la empresa Felt, como muchos deben conocer. Y nada, a partir de ahí viví como un heredero, ¿no? Que principalmente el heredero es una presión importante porque hay que rebuscársela, Mucho trabajo, ¿no? Sos como el Paris Hilton argentino. Claro, pero ¿entendés? Hay que rebuscársela, hay que buscar cosas para hacer cuando uno Y la gente dice que uno no trabaja, y sí, sí, yo trabajo. ¿Qué haces? Y este nuevo proyecto que lanzaste del reality, ¿no? El reality que se llama Euros, Dólares y Libras, nada con signo de pesos. Uh-huh. Ese es el reality que estamos empezando, y que un poco la idea es eso, ¿no? Como estamos acá en Argentina y hablamos del peso, y bueno, y en realidad no... ¿Pero qué haces vos de tu vida? O sea, ¿trabajás, Reinaldo, o es todo tiempo libre? No, yo ahora estaría con toda mi etapa artística, y después hay muchas cosas que un heredero tiene que hacer, que llevan tiempo. Sentarse en el trono, ¿no? ¿Cómo? Sentarse en el trono. Claro, por ejemplo, me pasa que, yo junto los billetes de 2 pesos, y como no me sirve, me tengo que sentar y ponerles a mis zapatos Armani, les pongo como plantilla el billete de 2 pesos, y ahí tardo un par con los zapatos, y después también, viste, mantenerse bien y en estado, y tener que darme mis baños especiales, y lleva un tiempo. Es todo un trabajo. ¿Tiene amigos? Yo sí tengo amigos. ¿Cuántos? Invertí el mes pasado en 4, ya iría a 16. Teniendo 16 amigos, sí. Auténticos. Sí. Sí que hay, o sea, sí son auténticos, sí. Una vez que llegan a conocerme, me quieren. Te quieren, la gente, sos un personaje querido. Y sí, es como, you want me, es como, a la gente, porque ¿sabes qué? La gente está cansada de escuchar cosas malas. Entonces la gente quiere ver gente como yo, ¿entendés? Gente como yo, que la disfruta, que tengo la posibilidad de hacerlo. Que se la ganó trabajando. ¿Cómo? Un tipo común. Claro, porque yo soy común, o sea, lo único que tengo, no sé, es un acolchado de dólares nada más, es poco. Claro, pero después, además es que soy una persona también con mucha conciencia cívica y social. Ahora, por ejemplo, no sé si me dejan contarles, estoy impulsando una ley para el tema de las herencias. ¿Qué pasa? Yo tuve la ventaja y agradezco a Dios y a la Virgen de ser hijo único. Pero, ¿qué pasa con los que son 6 hijos? ¿Qué pasa? No tienen posibilidad de ser como yo. Se divide la herencia. La ley que estoy impulsando es que el hijo mayor varón se pueda quedar con toda la herencia. Así puede alguien tener oportunidad, ¿no? Es porque trata sobre eso, que la gente tenga oportunidades de llegar a ser. Está bien, no me quedé un poco rara la ley, pero bueno. Bueno, el proyecto capaz que se trata y tenés suerte. Bueno, vos sos hijo único, así que este problema no lo vivís, pero. No, por eso. Pero veo esta conciencia social de la que me hablaste, la veo muy, muy fuerte en vos. Bueno, Reinaldo, te agradecemos mucho. No, a ustedes les quiero decir que, bueno, que lo que necesiten de ayuda con su programa o lo que sea, me llaman. ¿Nos podemos despedir con tu tema, con tu hit? Dale, yo bailo acá desde la terraza de casa, dale, que estoy viendo toda la vida Libertadores. Sí, cantando. Bueno, chao, Reinaldo. Bueno, chao, hasta luego. Muchas gracias por llamar. No, de nada. Para un poquito, que con el bochiche, nene. Para un poquito, pibe. Ay, gordito, ¿qué hace ruido? Soy, no, pero cállate, please. Toto Berillo en música. Hola chicos, ¿cómo andan ustedes? Hola Toto, ¿cómo estás? Bien, bien. Al fin un hombre. Un hombre. Al fin otro hombre, perdón. Estoy en la antesala de una gripe, que me siento muy mal. No sé, cuidado, qué hacer. Sí. La otra vez me sentía mal, no tenía ganas de venir a laburar, pero bueno, no sé. Sí, estando así la cosa. ¿Casi nos plantás? No sé, puede ser un poco. Pero bueno, programa, no está estoy bueno esperando que me paguen acá. No sé cuándo será eso. Eso arreglalo con Bendito, que con el Bendito. Que maneja ese Bendito tú eres, así es. Les cuento. Bueno, Toto, contanos, ¿nos vas a hablar de música? Por favor, ¿quién tocó ayer, Facu? AC/DC. AC/DC. ¿Te gusta, Maru, eso? Sí, me encanta. Y creo que sí. Creo que yo la verdad estoy bastante emocionado. No venía una buena banda hace rato. Sí, vino Kiss. Yo no la banco, la verdad. Vino Coldplay. Bueno, eso menos todavía. Menos todavía, pero One Kiss puede ser. Es como un poco más heavy para mí, pero bien, ahí sí me gusta. Les cuento, además de que van a tocar 3 veces, ayer tocaban la primera vez, van a sacar un DVD grabado con recital de ayer, ¿no? Ayer, el 4 y el 6. Esto ya lo hicieron. Muchos artistas eligen sí. Argentina. Madonna hizo lo mismo. Madonna, U2, The Police, Iron Maiden. Así que parece que está de moda filmar acá. Por el público, supongo yo, ¿no? Es muy efusivo. Acá hay bastante. Yo conozco mucha gente. Sacada con ACDC, bien, bien hincha, bien futbolera. Y así que sí, aparentemente no sabemos para cuándo será la realización, la salida del DVD. Gonzalo, el operador, fue ayer y acá está. Así es. No estaba ahí súper al palo, por decir, estaba con la Cruz Roja, pero bueno. No. Creo que no desperdició la a la gente del campo, ¿no? Queremos decirle, quien haya encontrado una pierna, por favor, devolverla sí, acá, vendido tú eres, porque la perdió Gonza. Así es. Salió en camilla el pobre. Ah. Pero bueno, lo disfrutó. Seguro que sí, que es imposible no disfrutar un recital de ACDC. Para bajar un poco y pasar a otro género musical, la otra vez Mika y Facu me decían que no les gusta el jazz. Quisiera saber a vos, Maru, si te parece. No, me aburro un poquito. Yo me estoy tratando de adentrar un poco más en el jazz últimamente. La verdad, estoy escuchando un poco y me gusta. Es como para. Nunca es como lo para imaginado. Estar más tranquilito, ¿no? Pero creo que es bueno, es un buen género. Y además, creo que está totalmente asociado a. Por no sé si la tercera edad, por decir una manera, o. Lamentablemente, ¿no? Pero por lo menos no con los jóvenes, hay que ser sinceros. Y no lo veo como algo bueno, creo que. Desprejuiciarse un poco de esto y empezar a escuchar un poco, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Bueno, una opción para tener en cuenta. Podría ser. Saltamos de ACDC a un poco de jazz. Para meternos de lleno en el jazz, a partir de hoy hasta el martes tenemos la segunda edición del Festival de Jazz Internacional, que la verdad que creo que es buena oportunidad para meternos de lleno en este género musical, que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El muchacho Macri, así es. Y el que está encargado de la dirección artística es Adrián Yáñez, creo que se pronuncia así, es un pianista argentino bastante reconocido. Y la cuestión es que vamos a tener bastantes presentaciones internacionales, una muy conocida, Fred Hirsch se llama, que es un pianista norteamericano bastante influyente, por decir una manera. Que después, ¿qué más tenemos? Orquesta Nacional de Jazz de Francia, saxofonista español llamado Jorge Pardo, guitarrista Ángelo de Barre y músicos uruguayos, chilenos, ecuatorianos y brasileños. Así que creo que tenemos una oportunidad para que ustedes, chicos, conozcan un poquito más el jazz y dejen de, ¿no? Que un poco el tanto prejuicio de lado. Sí. Nunca me imaginé que nos ibas a venir con algo así. Y sí, puede ser, ¿no? Pero es, bueno. Es un poco raro para mí, pero hay que experimentar en la vida, ¿no? Después, bueno, para finalizar, una dale, última. La última. La mala onda mía les tiro. ¿Se acuerdan que la otra vez yo empecé un poco, me enojé un poco con Rolling Stone? Sí, revista, salió la nueva. Yo digo que están hablando todo el día de banalidades, frivolidades, sí. Así que ahora dicen las zapatillas de los Pixies. Los Pixies es una banda norteamericana, fue una banda norteamericana del 86. Sacan unas zapatillas con los Pixies. Esto cualquiera. ¿A quién le importa eso? Saca una zapatilla, mira, me compré la zapatilla de los Pixies. Para los fanáticos está bien. Bueno, creo que el rock no pasa por eso, así que nada más, quería contarles que. Tu indignación. Indigna, sí, la verdad que. Bueno, muchas gracias, Toto. Nos trajiste un poquito de todo. Está bueno. Te esperamos en el próximo programa. Dale, por favor. Bueno, bárbaro. Y llegamos al final. Puede ser, ya se nos terminó, qué rápido. Rapidísimo, se pasó el programa, la verdad que. Nuestro primer programa, ¿estuviste cómodo, bendito? No. Bueno, qué raro. ¿Vos, Mika? Comodísima. Bueno, bárbaro. Entonces los esperamos a ustedes la semana que viene en un nuevo programa de Bendito Tú Eres, donde les vamos a tener preparado un poquito más de actualidad, música, deporte, espectáculos y todas estas cositas a las que los vamos a ir acostumbrando a lo largo de los programas. Y les cuento lo último, resultados de la votación, ganó por robo. ¿Qué te pasa, Clarina? ¿Estás nerviosa? Qué raro que haya ganado por robo. Por robo. Los dejo a su interpretación. Cerramos entonces, nos vemos la semana que viene, el próximo jueves, los esperamos del otro lado, mi nombre es Marilina, Mika, nos vemos, Facu, hasta el jueves que viene, ¿venís? Si me dejan, sí. Bueno, lo vemos, hasta el jueves que viene, chau.